Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La cantante lojana Paola Aranda presentará el primer CD denominado Parte de mí el 24 de abril a las 19:30 en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. 12 canciones forman parte de ese trabajo. Varios géneros como pasillos, boleros, valses, albazos, baladas, covers son interpretadas por la artista con los arreglos del maestro compositor Marco Orozco. Paola Aranda trabaja desde los 20 años profesionalmente como solista, lo que le ha permitido tener una solidez en la interpretación de sus canciones. Internacionales. Lima. Valiosos libros peruanos fueron recuperados la víspera por la defensa del patrimonio cultural de ese país. En el Aeropuerto Internacional de Lima, de las maletas de un pasajero que se aprestaba a salir del país. La primera maleta contenía 5 libros históricos de contenido religioso, científico y lingüístico correspondiente a los siglos XVII y XVIII. El pasajero manifestó haberlos adquirido en una feria de libros en el cercano de Lima. En la segunda se hallaron 2 libros antiguos de los años 1794-1826. Desde el año 2008 a la fecha, esa entidad ha recuperado casi 11.400 bienes pertenecientes al patrimonio cultural de Perú. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.